Sin humedales no hay primavera. La multisectorial por los humedales de Paraná se manifestará esta tarde en el espacio público. La concentración será a las 16 frente a la Casa de Gobierno de la provincia, desde donde se marchará hasta el balneario municipal de la Costanera frente al río Paraná. El lema con el que la multisectorial invita a organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanía en general es: sin humedales no hay primavera. En este contexto de recrudecimiento de los discursos negacionistas y antiderechos y en medio de la gran crisis ambiental, consideramos fundamental encontrarnos en las calles para reclamar por la salud de nuestros pueblos y territorios y para seguir exigiendo nuestra ley de humedales, anunciaron. Desde Radio Barriletes conversamos con Enzo Culazo, integrante de la multisectorial. Pedimos por una ley de humedales, pero también pedimos que se cumplan todas las leyes que hoy se encuentran vigentes y que protegen la vida y los ecosistemas, que indican también el necesario cambio de modelo productivo para abandonar paulatinamente el mal desarrollo y el extractivismo que solo somete y contamina a nuestros cuerpos territorios. Así que la invitación es desde las 16 horas frente a Casa de Gobierno para movilizarnos por Alameda de la Federación y llegar hasta la Costanera de Paraná y llevar un mensaje de lucha y de reivindicación de todas las luchas que el pueblo entrerriano supo conquistar, como la libertad de los ríos, liberar del fracking, de las pasteras de celulosa. También denunciamos las mega granjas porcinas y las fumigaciones sobre las escuelas y territorios rurales. Así que la invitación es a mantener vivo este mensaje y saber que somos parte de esa transformación colectiva. Por una primavera sin saqueo, sin desmonte, sin agrotóxicos, sin sequía, sin contaminación, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.